Iniciamos una nueva temporada de Paraíso Infernal, en este caso la número 12 de este programa que solo tiene como misión disfrutar del buen rock en todos sus géneros. Hoy vamos a disfrutar a bandas como Slipknot, ZZ Top, Los Violadores, Guns N' Roses, Kiss, Exodus, Iron Maiden, entre otros, que de seguro nos permitirán disfrutar de alrededor de una hora de buen rock. Gente, no queda más que realizar la invitación para disfrutar de una nueva temporada, la número 12, y de un nuevo programa de Paraíso Infernal. Vamos con nuestra característica presentación y comenzamos de inmediato. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, ya estamos listos y dispuestos para comenzar el programa de hoy, el número 1 de la temporada 12, una nueva temporada cargada, como siempre, de buena música y en especial de buen rock. Eso sí, antes vamos a agradecer y a recordar dónde puedes escuchar Paraíso Infernal y disfrutar así del buen rock. Mira, todos los martes, como ya es tradición, estamos a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial. También para los que nos escuchan en el litoral central, en la 102.9, y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7 a través de Radio Embrujo FM. Y ojo, si quieres escucharnos y a la vez disfrutar de su programación, también puedes escuchar su señal online en www.radioembrujofm.cl. En tanto, los días viernes estamos en formato de podcast para los medios digitales. En este caso, estamos en www.paislobo.cl. Portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias locales, regionales y nacionales, y donde, como lo mencioné, estamos todos los viernes en formato de podcast. ¿Cuál es la ventaja de este formato? Que nos puedes incluso descargar o escuchar cuando tú quieras, o también puedes revisar los capítulos anteriores de temporadas ya pasadas. Mientras que los sábados también seguimos en formato de podcast para medios digitales, en este caso en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo, esta vez de la región de Los Ríos, con notas informativas de las diferentes comunas que componen este territorio, además de información nacional e internacional. Nosotros somos transmitidos todos los días sábados para los rockeros de la región de Los Ríos en www.riobuenonoticias.cl. Y cerramos la semana, es decir, todos los domingos, rockeando en Radio Despierta FM de Llanquihue. A partir de las 21 horas, te acompañamos en la 107.7 del dial de esa bella comuna de la región de Los Lagos, con todo el rock y todo el power. Y por supuesto, también puedes escucharnos y disfrutar de su programación en su página web y a través de su señal online, donde en despiertafm.cl, donde estamos entonces todos los domingos a partir de las 21 horas. Un saludo a todos estos medios que juntos nos permiten llegar a distintos rincones del país. Un saludo también muy afectuoso a todos quienes nos escuchan y semana a semana disfrutan junto a nosotros de la buena música, del buen rock. Y bueno, como lo mencionamos al inicio, comenzamos este nuevo programa, esta nueva temporada, la 12, y bueno, vamos a iniciar no con buenas noticias, la verdad, porque vamos a recordar a algunos miembros de bandas importantes que ya no están junto a nosotros. Les cuento, por ejemplo, que el pasado 27 de julio se daba a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Joey Jordison, a la edad de 46 años, fundador y ex baterista de Slipknot. Familiares no ahondaron más sobre este tema, pero solo señalaron que el músico murió pacíficamente mientras dormía. Sin duda una pérdida muy sentida para el mundo del rock, pero nosotros vamos a recordar su legado, su música, y por ello vamos a abrir este primer capítulo de la temporada 12 con el tema White and Bleed, que pertenece al primer disco de la banda fundada por Jordison Slipknot y que lleva como título el mismo nombre de la banda, lanzado al mercado un 22 de junio de 1999. Y un día después, del lamentable deceso de Joy Jordison, se dio a conocer otro golpe fuerte para el rock, el fallecimiento el 28 de julio del emblemático bajista y fundador de una de las bandas históricas, ZZ Top. Me refiero a Dusty Hill, quien dejó de existir a la edad de 72 años. La lamentable noticia la dieron a conocer los miembros de la banda Billy Gibbons y Frank Beard, quienes a través de un comunicado señalaron: "Estamos apenados por la noticia de que nuestro compadre Dusty Hill ha muerto en su casa en Houston, Texas. Nosotros, junto a la legión de fans de ZZ Top de todo el mundo, vamos a echar de menos su firme presencia, su buena naturaleza y su fuerte compromiso para acercar el monumental bajo a los Top. Siempre estaremos conectados a ese blues shuffle in C. Te echaremos mucho de menos, amigo". Un golpe fuerte a la música, esa música más clásica. Sin embargo, la banda continúa adelante como una manera también de homenajear a su extinto integrante. Bueno, y nosotros también vamos a recordar a este gran músico. Para ello vamos a escuchar uno de los temas más clásicos de esta agrupación, ZZ Top. Me refiero a La Grange, que pertenece a su disco Tres Hombres, tercer álbum de estudio de la banda, publicado un 26 de julio de 1973. Entonces, iniciamos el programa de hoy, el primer capítulo de la temporada 12 de Paraíso Infernal, recordando a dos destacados músicos que lamentablemente ya no están junto a nosotros. Primero, recordamos al fundador y ex baterista de Slipknot, Joy Jordison, quien falleció a la edad de 46 años, y lo recordamos con el tema White and Bled, del primer disco de estudio de Slipknot, titulado igual que la banda y editado en 1999. Y luego, recordamos al bajista de ZZ Top, quien lamentablemente dejó de existir a la edad de 72 años, y lo recordamos con un clásico, La Grange, del disco Tres Hombres, de 1973. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. Goodbye, a weapon of our time, the night is but of this time. Everything is turning past for me. My eyes are running cold, the air is setting straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes, I let it get here. Something about this, so very wrong. I have to laugh out loud, I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? Let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a escuchar nuevo material, pero de una banda clásica, lo que ha puesto en alerta y muy contentos a sus fans. Me refiero a Guns N' Roses, quienes pusieron a rotar un single, un nuevo tema, desde la reunión y el reintegro del bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash. Finalmente, y luego de cerca de 3 décadas, estuvieron junto a Axl Rose grabando un nuevo tema, Upsweet. Y aunque no existe ninguna claridad sobre este trabajo, que personalmente encuentro un poco se aleja de lo que es el Gunner tradicional, muchos fanáticos esperan que las palabras dadas a conocer por Slash cuando volvieron a juntarse en el año 2016 y que anticipaban nuevo material, se concreten con un nuevo álbum. Por el momento entonces vamos a escuchar aquí, en Paraíso Infernal, este tema grabado por Guns N' Roses con prácticamente más del 50% de la formación original. Disfrutamos entonces de este single del año 2021, el tema Upsweet. Y luego seguimos con buenas noticias para nuestro país, porque el regreso a Chile de los legendarios Kiss ya tiene fecha definida. Claro, siempre y cuando las condiciones sanitarias por la pandemia así lo permitan. Luego de muchas cancelaciones por motivos que son obvios, se anunció que el 20 de abril del año 2022 llegará a nuestro país el The End of the Road Tour, su tour de despedida de los escenarios. De hecho, todos los interesados en estar presentes en este momento histórico junto a Kiss ya pueden ver el precio de las entradas en Punto Ticket. Y nosotros Vamos a aprovechar de recordar a esta tremenda banda que ya comienza a despedirse de los escenarios con uno de sus temas clásicos, Detroit Rock City, del disco Destroyer de 1976. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar primero lo nuevo de Guns N' Roses y que hace ilusionar a sus fans con la posibilidad de un nuevo disco, el tema Upbeat, un single lanzado al mercado este 2021, y luego recordamos a una banda histórica, Kiss, quienes reagendaron sus conciertos de despedida de los escenarios con la gira titulada The End of the Road Tour, que los traería en abril del año 2022 a nuestro país, mientras los recordamos con el tema Detroit Rock City del disco Destroyer de 1976. Sing it out, that's what you are. Pussy for life. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar a una agrupación nacional de metal extremo, Fosgen, quienes se formaron a fines del año 2012 en la ciudad de Santiago y en la actualidad está integrada por Jorge Merino en voz, Esteban Luengo en bajo y coros, Patricio Díaz y Gabriel Pincheira en guitarras y Sebastián García en batería. Nosotros vamos a escuchar algo de su última producción titulada Mundo en Llamas y que fue lanzada en febrero de este año 2021. El tema que hemos escogido, Cómplices, que ojo, en YouTube también está el video para que lo puedan mirar y obviamente puedan disfrutar del sonido de esta banda. Y después vamos a recordar un tema clásico de una banda pionera del heavy metal que se mantiene aún vigente con una legión incondicional de fans. Me refiero a Judas Priest, quienes con motivo de la edición número 50 del Heavy Metal Year of Music remasterizaron el video de la canción Breaking the Law, estando disponible en HD, una buena noticia para los fans de la banda y amantes de los videos musicales. Recordemos que Breaking the Law es la tercera canción del disco British Steel de 1980, compuesta por Rob Halford, Kiki Downing y Glenn Tipton. Entonces vamos a escuchar primero metal extremo chileno con Fosgen y su tema Cómplices del disco Mundo en Llamas, editado este año 2021. Y luego un clásico, Breaking the Law, de los ingleses Judas Priest, de su disco de 1980 titulado British Steel. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy, el primero de la temporada 12 de Paraíso Infernal, y tenemos también buenas noticias, porque luego de 7 años sin producir nuevo material, la legendaria banda de thrash metal formada en 1979 en San Francisco, California, Exodus, anuncia nuevo disco para el próximo 19 de noviembre, que lleva por título Persona Non Grata. Ojo, sobre todo para los amantes de esta banda, para los amantes del thrash metal, para los amantes del rock, que quieran tener este material, ya que esta nueva edición, este nuevo trabajo musical de Exodus va a tener una edición en vinilo, pero solo serán 300 copias, por lo que quienes lo quieran ya deben comenzar a reservar este nuevo trabajo. Son 12 potentes temas, de los cuales ya existe un adelanto: The Waiting Will Continue, Until Moral Improves, que obviamente vamos a escuchar hoy acá en Paraíso Infernal. Y ya que estamos revisando algo de lo nuevo de los grupos, vamos a seguir, cambiamos y de estilo, vamos al heavy metal con una banda histórica que abrió el camino a otras agrupaciones como Exodus, por ejemplo. Me refiero a los ingleses de Iron Maiden, que a pesar de haber sido fundados en 1975, se mantienen plenamente vigentes. Prueba de ello es que el pasado 3 de septiembre lanzaron al mercado su nuevo trabajo discográfico, Senjutsu, que según su vocalista Bruce Dickinson fue grabado en el año 2019 durante un descanso de la gira Legacy. Los temas son muy variados y algunos de ellos son muy largos. Hay también una o dos canciones que suenan bastante diferente a nuestro estilo habitual y creo que los fans de Maiden se sorprenderán positivamente. Eso espero, señaló el vocalista. Nosotros obviamente vamos a escuchar algo de esta nueva obra. El tema que vamos a escuchar es Stratego. Vamos entonces a continuación a escuchar nuevos temas. Primero, un adelanto de lo que será el nuevo disco de la banda de thrash metal Exodus, que saldrá al mercado el 19 de noviembre. Pero nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema The Waiting Will Continue Until Moral Improves. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Iron Maiden de su nuevo disco Senjutsu, lanzado al mercado el 3 de septiembre. Disfrutamos de la canción Estratego. We'll be right back. assault with a chokehold, reach to the block with a fist. 30 days will dawn at the end of another contest. Race guys back and bill. Riven in the bill, with a blood you. Here's what you gotta do. Slob at the beatings, all the punches, all the greetings, all the blows and the bleeding. Until you like it. Slob getting battered, all the blows being shattered, all the blood being splattered. Until you like it. We just get all the horror, see it dead and gore, and you rebel your disorder. Until you like it. Quit is the abuse, you got nothing left to lose. The minutes will continue. Until we're all at risk. We'll be right back. Luego de esa potente dosis de rock, continuamos con el programa de hoy y vamos primero a escuchar a una agrupación que comenzó como una banda de psicobilly, pero que actualmente está más cercana al punk, The Hellfreaks, fundada en el año 2009 en Budapest, Hungría. En la actualidad esta agrupación está integrada por Zsuzsan Randoti en voz, Joseph Takax en guitarra, Gábor Domjan en bajo y Béla Budai en batería. Ellos cuentan con 4 discos de estudio. Nosotros en esta ocasión vamos a escuchar algo de su primer trabajo de estudio titulado Hell Sweet Hell, editado en el año 2010, el tema Boogeyman. Y luego vamos a escuchar a una banda con influencias del heavy metal, de metalcore y del thrash metal, Trivium, agrupación formada en el año 1999 en Orlando, Estados Unidos, y que en la actualidad está integrada por Matt Heffey en guitarra y voz, Corin Bellew en guitarras y coros, Paolo Gregoletto en bajo y coros y Alex Ben en batería. Cuentan con 9 discos de estudio y este 2021, en noviembre, espera lanzar su nuevo trabajo. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio titulado Ember to Inferno, publicado un 14 de octubre del año 2003 y del cual vamos a escuchar el tema Requiem. Seguimos adelante entonces y a continuación disfrutamos primero de The Hellfreaks y su tema Boogeyman, propiedad de su primer disco de estudio Hell Sweet Hell del año 2010, y luego escuchamos a Trivium de su primer disco de estudio Ember to Inferno del 2003. Escuchamos la canción Requiem. I can hear you breathing. Nobody here in the cradle does that anymore. How did you get in? Will you help me? Burns like the eye. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Como siempre, agradecemos a todos quienes nos escuchan por nuestras distintas plataformas. Felices de iniciar una nueva temporada, la número 12. Y recuerden que para lo que ustedes necesitan, nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que ustedes estimen conveniente, o de verdad, para lo que ustedes necesitan, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Y nosotros, como siempre, nos vamos con buena música. Y bueno, nos vamos a ir como empezamos, recordando a un grande del rock que lamentablemente ya no está. En este caso, un baluarte del punk rock latinoamericano. Me refiero a Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa, emblema punk argentino y latinoamericano, miembro fundador de Los Violadores, además de participar de distintos proyectos como solista y que en la actualidad lideraba la banda Pilsen. El cantante falleció el pasado 13 de agosto a la edad de 62 años de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su hogar de Lima, Perú. Sin duda, una gran pérdida para el punk y el rock latinoamericano. Nosotros lo vamos a recordar hoy con dos temas de su banda Los Violadores. Primero, de su primer disco de estudio titulado simplemente Los Violadores, lanzado al mercado en 1983, vamos a escuchar el tema Represión. Y luego su tema más clásico, 1-2, ultraviolento del disco Y Ahora Qué Pasa, segundo de la banda, editado en 1985. Con el recuerdo de uno de los grandes del rock en Latinoamérica, nos comenzamos a despedir. Esperamos, obviamente, que cada uno de ustedes esté muy bien. Y por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.